destino es tu lugar, todo para compartir, música, amigos y el reír. En el mi enciende tu dial, Radio Estilo siempre está. Radio Estilo es tu lugar. A continuación. Y ahora presentamos. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de Base Política de Gestión 2020. Nos encontrás en AM1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233 1590 4233 1323. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG completo. Nuestro operador, Francisco. Nuestro Twitter, arroba BPG2020. Facebook, Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos para salir al aire, 4233 1590, 4233 1323, los atiende Francisco y los saca al aire. Ya no puedo más, con esta melodía, tu pueblo, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más. Nuestros auspiciantes, los que hacen posible que este programa salga al aire: Fábrica de Pastas Frescas Candy, Sarmiento 39, Méndez 33, en la localidad de Gleu. Seguí 882 a Drogué, próximamente en Longchamps. Quinta San Gabriel, Avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia. Centro de Especialidades, Avenida Amenedo 45 a Drogué, 4214-7166, Pediatría. Cardiología infantil, hepatología. Estamos en AM1100 Radio Estilo, estamos acá compartiendo con el amigo Roberto Pastrana, que es el director del área de turismo de la BPG 2020. Le mandamos también un fuerte saludo y abrazo a Mario Bonardi, que hoy no pudo estar, no está presente acá con el cuerpo en la radio, pero seguramente nos está escuchando y en algún momento seguramente se va a comunicar. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué tal para todos los oyentes? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Iván? Y la verdad que muy bien, con noticias muy interesantes con el tema de... Estamos en la línea de los mercados emergentes. Estuvimos investigando algo de qué se trata, ese tema también. Y bueno, te cedo la palabra para que más o menos, de acuerdo a tu investigación, nos puedas alumbrar un poquito al respecto. Que tiene que ver con el turismo también. Sí. Bueno, Argentina sale del mercado de fronteras. Vos sabés que Argentina en el 2009, hasta el 2009, o sea, había entrado en mercado de frontera. Y bueno, ahora está saliendo y lo ponen como mercado emergente, ¿no? Esto trae buenas noticias, evidentemente, entre comillas, para el país, porque... podrían llegar a venir capitales de afuera para apoyar un poquito esta escalada del dólar, bajar un poquitito el dólar, o sea, al entrar capitales podríamos llegar a tener un impacto fundamental para que el dólar empiece a estabilizarse, ¿no? Esa es un poquito la noticia. Ahora veremos si esto realmente impacta en la Argentina. Y si impactara, bueno, la parte de turismo se comenzaría a mover. y sería muy importante para nuestra economía que se mueva el turismo. De hecho, que haya sucedido esta gran noticia, para los que saben, es una gran noticia. Para gente que por ahí no está muy en el tema, pero que pone palos en la rueda, han salido por algunos medios a decir que no, que esto, que lo otro, o sea, nunca nada parece que está bien. Pero también tenemos que, si bien es una muy buena noticia, tenemos que también decirle a la audiencia que vamos a tener que hacer los deberes, vamos a tener que hacer bien las cosas, que las inversiones no van a llegar de un día para el otro, que recién se abre el mercado a partir de febrero o marzo del año que viene, después de un par de comisiones que van a haber. Pero bueno, es una manera de incluirnos en el mundo financiero productivo real a nivel global. Salir del mercado de fronteras significa para la Argentina un gran logro. Evidentemente estábamos en la C, vos fíjate que hay tres categorías, la A, la B y la C. Bueno, nosotros estábamos en la C, mercado de frontera, y bueno, con esta resolución que nos pone realmente como mercado emergente, a nosotros evidentemente nos va a traer un gran alivio, ¿no? Esperemos que así sea y que se pueda transformar concretamente en la Argentina en algo que atraiga capitales extranjeros. Es que justamente esa es la idea. Obviamente quien vaya a traer la plata no va a traer la plata por solo hecho de que se abra el mercado, pero también los grandes inversores saben muy bien que si desde el Fondo Monetario nos dan esa venia, es porque verdaderamente están dadas las condiciones y la confianza. Los mercados están empezando a tomar confianza, la bolsa hoy estuvo en alza nuevamente, la bolsa nacional, ya empezaron a operar algunas empresas nacionales. Esto es muy importante. Hoy estaba viendo un informe que hablaba de que habían empresas nacionales que ya estaban cotizando en Wall Street. Eso es importante, esperemos que así sea. Es una buena noticia, realmente. Ahora hay que decir también que esto va a impactar recién el año que viene. Sería interesante también que la gente se comunique a los teléfonos para poder charlar este tema, a ver si realmente están de acuerdo. No te olvides que esto estas cosas son previstas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional también tiene sus cláusulas y bueno, una de esas cláusulas es justamente poner a la Argentina en ese lugar, ¿no? Ayudar, digamos, a la Argentina para que pueda salir realmente del atascamiento que está teniendo en este momento. Yo creo que también tenemos que empezar a perderle el miedo y dejar de censurar tanto al Fondo justamente Monetario Internacional. Está llegando nuestro compañero Carlos César Longues al estudio, nuestro director del área de salud justamente de la BPG 2020. Les recordamos que estamos en AM1100 Radio Estilo. Francisco nos opera los controles. La verdad que no me voy a cansar nunca de decirlo, nos sentimos en nuestra casa. Tenemos una calidad humana y una calidad técnica muy importante. Y volviendo al tema que estábamos dialogando juntos, justamente hay es un tema tabú, parece, el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario tenemos que verlo como si fuera un banco. Si yo voy a pedir un crédito a un banco, me van a pedir condiciones, me van a decir a ver de dónde voy a sacar la plata, qué capacidad financiera tengo, qué capacidad económica. Hay un montón de situaciones que me van a pedir como para que yo pueda acceder a un crédito. Y después, bueno, por ejemplo, cuando pido un crédito hipotecario, no me van a dar, vamos a suponer, sale 1.000.000 de pesos lo que voy a pedir, me van a ir dando por partes y van a ir controlando que el dinero que me están otorgando para el crédito se vaya utilizando de la manera correcta. O sea, primero, ¿para qué lo querés? Para hacer una casa, listo. Vamos a hacer la primera etapa, cimientos y todo lo que es hormigón. Bueno, cuando se termine eso va a venir una comisión del banco y te va a ver que vos hiciste los cimientos y el hormigón. Bueno, este señor está en condiciones, está al día con todas las cuotas, listo. Este señor está en condiciones de recibir la otra parte del dinero que es para las paredes y el techo. Y así sucesivamente hasta que se llegan las aberturas, se llegan a las terminaciones. Con el Fondo Monetario pasa exactamente lo mismo. Van a venir a revisar las cuentas y en parte nos viene bien también. Porque históricamente hemos hecho mal los deberes. Entonces está bueno que venga alguien y que nos ayude, y en, ¿por qué no decirlo? Que nos enseñe cómo manejar algunas partes financieras de la Argentina. ¿Vos qué opinás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes y disculpe otra vez la audiencia. Siempre llego tarde, pero bueno, razones laborales y hoy llegué bastante temprano. Sí, uno cuando va a pedir un préstamo, un crédito, tiene que saber si lo va a poder devolver para poder volver a tener crédito y poder estar más estable cuando necesitemos algo de nuevo. Y está bueno que uno utilice la plata para lo que pidió. Y así, bueno, obviamente esto es como si yo te pido plata prestada a vos y después no te la devuelvo, pero vos ves que yo sigo saliendo para acá, saliendo para allá, y vos ves que tengo un pasar más o menos bueno y no te estoy devolviendo el dinero. Eso es lo que pasa con el fondo. En algún momento me vas a decir, mirá, yo te presté de buena fe, pero veo que vos te compraste dos coches, te vas todos los fines de semana a comer una parrilla. Seguramente. No es por nada, pero me estás debiendo, entonces quisiera que me pague lo que me debes. Veamos cómo podemos hacer y te van a entrar a apretar la tuerca, ¿viste? Y sí, y como vos decís, no está tampoco la idea tan mala de que más o menos nos tengan apretado de ese lado para poder hacer las cosas, el dinero que vaya a donde tiene que ir, ¿no? Y de ahí en más generar oportunidades para más fuentes de trabajo o para terminar las obras que se están haciendo, o para salud principalmente, sí. En mi caso. No está nada mal. Estábamos hablando de algo con vos, Roberto, sobre cómo manejan parte del turismo en Brasil. Sí. ¿Nos podrías más o menos ilustrar algo de eso? Bueno, Brasil, vos sabés que es un país que prácticamente el 40 o el 50% de su economía depende del turismo. Entonces, Brasil apuesta mucho a lo que es hotelería, venta de, digamos, a hacer una infraestructura del país. De hecho, qué sé yo, para decirte un punto, ejemplo, Río de Janeiro, te entran 4 o 5 millones de personas, de turistas por año. Entonces, esa cantidad de dólares que llegan al país es una gran ayuda para el país. Bueno, acá pasaría, tendríamos que hacer exactamente algo parecido, entrar a hacer propagandas de lo que es nuestra Argentina. Tenemos hermosas provincias, tenemos un montón de paisajes que deberíamos empezar a hacerle propaganda y empezar a alargarlo al mundo como para tener turistas y gran afluente de gente que llegue a la Argentina con dólares, ¿no? Efectivamente. Y bueno, la Argentina, por ejemplo, ¿tiene desarrollo de regional a nivel turístico? ¿Estamos más o menos, estamos muy verdes en eso? Y yo creo que la infraestructura en la Argentina no está realmente tan desarrollada como Brasil. O sea, deberíamos apostar un poquito más al turismo, apostar a la infraestructura y, bueno, tratar de llevar este país realmente a que lo pueda conocer el extranjero, ¿no? Claro. Empezar a apostar al turismo realmente, ¿no? Que sea, digamos, una entrada de dinero para nosotros, ¿no? Claro, porque a veces nos encontramos que vienen turistas y hasta incluso seguimos teniendo esa famosa viveza criolla que te dicen, bueno, quiero conocer Luján, y lo llevan a la iglesia de Pompeya. Claro, bueno, porque justamente no estamos preparados, no tenemos realmente esa cultura turística que deberíamos tener. Deberíamos empezar a enfocarnos en ese camino, ¿no? Hay que hacer un gran trabajo desde ya. Esto es un trabajo bastante, bastante grande, poner a la Argentina en el mundo realmente y poder vender turismo, ¿no? Efectivamente. Y para ello también necesitamos tener un sistema de salud compatible con eso, porque te vienen gente de Europa que quiere conocer Córdoba, que quiere conocer el sur, que quiere conocer Salta, y también se pueden enfermar. Entonces, ¿estamos en condiciones de poder brindarle a esas personas seguridad en el área, en el sistema de salud argentino? En el sistema de salud, no sé si los hospitales, no sé si están preparados ediliciamente, te digo, Profesionalmente sí, aunque te parezca mentira, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos médicos, que cuando quieren, argentinos, que cuando quieren ponerse a trabajar, trabajan. De hecho, hay hospitales que trabajan con nada y se las tienen que ingeniar tanto los enfermeros como con el personal de salud en sí. Sí. De utilizar una cosa que no es para eso, para otra cosa, reemplazarla porque no están los elementos. Y también, digamos, algo muy cierto, por ahí muchas veces se ha traído instrumental y al poco tiempo ha desaparecido, o el mal uso que le dan porque a lo mejor no saben usarlo del todo bien y rompen equipamientos. Eso se ve también. Puedo hablar con conocimiento de causas que a veces, ahora las ambulancias, por ejemplo, que la gobernadora dio a muchos municipios, lamentablemente hay municipios que sí se toman en serio, sí se capacita a la gente que va a estar en esos móviles, pero en otros desaparecen las cosas, misteriosamente, desaparece un tubo de transporte, o taqueo que le llaman, que son los tubos chiquitos que ya van pasó a ser un hecho cultural eso de destruir. Es realmente triste, es realmente triste, porque cuando tenés los equipamientos, convengamos que ahora como todo, ¿no? Todo lo que se fabrica lamentablemente no es eterno. Hoy por hoy, si vos compras una moto o un LED, por ejemplo, un Smart, tiene tiempo de vencimiento. O sea, vos tenés. Yo me acuerdo que tenía un televisor viejo de mi abuelo, de madera, y seguía andando, lo tuve que regalar. Después tenía un Philips chiquito de plástico de 14 pulgadas que lo terminé regalando porque no se rompió nunca. Creo que lo saqué afuera y se lo di a una persona que pasó recogiendo cosas. Y andaba, ¿eh? Pero hoy por hoy todo tiene fecha de vencimiento. Lo mismo pasa con los equipamientos de salud. Tienen tantas horas y claro, hay que renovarlas. Y a veces son muy caros. Que ese es el tema, porque si vos los producís y después es accesible poder cambiar el modelo, renovarse, ese es el tema, que mirá, es muy difícil. Disculpa que te interrumpa, vos me habías comentado que habían unos desfibriladores. La BPG te dice eso. ¿Tenemos un llamado al aire? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Está en el aire? Estamos en el aire. ¿Hola? Hola, sí, buenas noches, estamos en el aire. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Juan José Cárdenas. ¿Cómo te va, amigo Chango? ¿Qué contás? Lo estoy buscando a través de internet, a través de Facebook, a través de todo. Y no sale. Y lo busco a través de mi radio. Mi radio es moderna, tampoco sale. Digo, voy a llamar a ver qué pasa, si está el programa o no sí, está el programa. Sí, estamos acá. Buscalo como AM Radio Estilo, AM1100, y te aparece en el Facebook. Buscalo. Bueno, sí, estoy buscando, estoy acá en la computadora. Te vas al Facebook y arriba donde dice el buscador pones Radio Estilo. AM1100. Radio Estilo. Sí, ya la tengo, a ver, Radio Estilo. Estoy hace rato buscando como loco y no encuentro nada. Ahí tiene un montón de cosas, pero no hay nada. Bueno, vivo, no, mirá, justamente, Changuito, estamos hablando de este gran paso que ha dado la Argentina ingresando a los mercados emergentes. Es un paso financiero muy importante. Sí. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? La verdad que nuevamente Argentina, algunos nos cargaban porque decimos que emergemos. Emergemos, estamos emergiendo de dónde. Estamos a una nueva cultura, un nuevo país. Ajá. Que realmente tenemos que tener fe en todo esto, lo que va a pasar, lo que vuelve, lo que viene. Sí. En el cambio que vamos a hacer en República Argentina, ¿no es cierto? Efectivamente. Y sobre todo hay que tener fe y hay que tener esperanza para salir de este cambio. Este cambio que lo tenemos que lograr entre todos, porque solamente el pobre presidente Macri solo no lo puede hacer, entre todo este cambio, ¿no es cierto? Es como pedirle a Messi que haga todos los goles, ¿no? Es como viste a Messi hoy, pobrecito. Yo me imagino a nuestro presidente cuando se escapaba el dólar, cuando se escapaba todo y había tantos inconvenientes. Pobre de él, ¿no? ¿Cómo decir, bueno, cómo hacemos para que Argentina levántate y anda? Ahora yo creo que con lo de los mercados emergentes fue un tiro libre al ángulo que metió, ¿eh? Hay que reconocer que los que saben, yo estuve hablando hoy con varias personas que saben mucho de economía y me comentaban que en las internas de los economistas decían que Argentina iba a ser muy difícil que llegara a esta situación de entrar a los mercados emergentes justamente. Lo que pasa es que ahora hay que crear la conciencia, ¿no?, de la nueva Argentina, crear la conciencia de salir adelante. Siempre, vos viste, durante 30 años gobernaron mis pares, yo soy peronista, ojo, Ajá. mis pares, y ese gobierno de mis pares nunca fue para adelante, y ahora por eso queremos un cambio totalmente. Almirante Brown, sobre todo, hoy estuve en la sesión de ahí del Consejo Deliberante, y nadie se hace cargo. El asfalto que fue 5 veces asfaltado a mi calle, nadie se hace cargo. Y yo tengo un pozo en la puerta de mi casa. Es un tema. Nadie, del gas, de la luz, como se decía hoy, de invertir, nadie se hace cargo. ¿Cómo? Es como la ordenanza 18.665, que está terminantemente prohibido poner un transformador de media tensión de más de 70 kVA. Ponerlo claro. En la puerta de un domicilio, y yo tengo puesto uno en la puerta de mi casa. Sí, por eso dice que también hace mal a la salud, ¿no es cierto? Sí, mira, estoy acá con el tema del cáncer, ese. PCB. No, pero esto ya no tiene el PCB, sino es por el tema de las descargas que pueden ocasionar. Ah, mirá, sí. Mira, Chango, acá estoy con Roberto Pastrana y con Carlos Longues. Bueno, Carlos lo conoces, que es el director del área de salud de la DPG 2020. Sí. Y Roberto es una adquisición que está entrando en estos días a la agrupación, que es, lo tenemos como director del área de turismo, porque vamos a empezar a desarrollarnos también en el área de turismo, y justamente el tema de los mercados emergentes va a favorecer mucho al turismo a partir del año que viene, seguramente. Van a empezar a invertir, ¿no? Me imagino. A eso nos referíamos. Sí, hay que armar una infraestructura en Argentina, eso era lo que estábamos hablando recién. Desde ya nos tenemos que mínimamente acercar a nuestro país vecino, que es Brasil, ¿no? Tener buena hotelería y bueno, acompañar un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué Changuito? Pasa? Le preguntas a Carlos, ¿qué pasa que cuando Brasil destornuda nosotros sacamos el pañuelo? Changuito, tenemos otro llamado al aire, por ahí podemos compartir. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Carlos Regazzoni. Hola, doctor Carlos Regazzoni. ¿Cómo le va? Bueno, el concejal en Almirante Brown, el líder de Cambiemos en el distrito. La verdad, un placer poder tenerlo al aire. Estamos hablando también con el amigo Chango Cárdenas en la otra línea. Gracias, Chango. Justamente estábamos hablando del gol de media cancha que metió el presidente con los entrando nuevamente en los mercados emergentes cuando nadie creía posible. ¿Qué nos podría hablar al respecto, doctor? Y bueno, que nos hubiera gustado lo mismo de con San Paolo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que fue el resultado de 2 años y medio de trabajo arduo. Pensemos que esas calificaciones no se hacen de un día para el otro, sino que el país tiene que ir cumpliendo con una cantidad de metas y de mejorías de calidad en sus procesos, y esos diferentes procesos económicos que se han llevado adelante han hecho que, bueno, que no solo el país sea calificado como emergente, sino que además creció en el primer trimestre del año. Si bien ahora creemos que con la devaluación y con este inconveniente se va a resentir un poco el crecimiento, pensemos que el primer trimestre del año 2018, ahora que estamos cursando, el país creció 3.6%, que es muchísimo, siendo que venía de una recesión de los 6 años del kirchnerismo, ¿no es cierto? Que es mucho. Es que justamente si no hubiera habido crecimiento no hubiéramos podido acceder a esta bonanza, ¿no? Sí, la bonanza más que nada lo que toma en cuenta es la calidad de los procesos institucionales y la calidad del proceso económico, es decir, que el país entre en un programa de normalización de las cuentas públicas, cosa que ocurre. De hecho, la noticia de la semana en realidad ha sido la reducción del déficit fiscal primario. Sí, señor. Se redujo más de lo que aún se esperaba. A partir de eso, además, un banco central independiente, es otro de los parámetros que influye muchísimo, la solidez del mercado financiero, que fíjense que a pesar de la corrida bancaria que hubo, la corrida cambiaria que hubo, de todos modos, el sistema financiero se mantuvo robusto. Todo eso es bueno, que estemos en un país más serio, más encaminado. No es lo que quisiéramos, porque a todos nos gustaría que Argentina creciese mucho más. Efectivamente. Y empleo. Pero bueno, la coyuntura no ha ayudado y hay un montón de cuestiones por resolver todavía. pero creo que estamos en el camino correcto como presidente. Es que es un camino difícil, nunca el presidente dijo que iba a ser sencillo, lo mismo la gobernadora María Eugenia Vidal, jamás lo dijeron. Y bueno, estos son escollos que uno va pasando. Justamente estamos con Roberto Pastrana, que es el director de turismo de la BPG 2020, reciente adquisición que hemos tenido, una persona que sabe muchísimo en el área y que, bueno, estamos diseñando algo también que tiene que ver con el turismo. Estuvimos analizando todo este tipo de cuestiones que va a favorecer. Yo calculo, nosotros estábamos haciendo algunos números, que a partir del año que viene vamos a tener un ingreso turístico muy importante desde distintas regiones. Sí, de hecho Argentina aumentó, más que duplicó la cantidad de turistas extranjeros que vienen, que eligen el país como primer destino, además de, bueno, lo que se ha llamado la revolución de los aviones, que es el aumento, se multiplicó por 5 la cantidad de vuelos domésticos. Hoy en día uno puede ir de Rosario a Chile, cosa que era impensable, y se puede, por supuesto, hacer una cantidad de conexiones domésticas que antes no existían. Se multiplicó por 2 o por 3 la cantidad de gente que viaja en avión. Todo eso debe hacer mucho para el turismo. Desde ya, lo primero que hay que entender es que hay gente que está sufriendo, que está pasándola mal, que está, la cual está, se está resintiendo mucho por las modificaciones económicas. Hay gente con la inflación, le está cobrando una gran parte de su salario y le resiente la posibilidad que tiene la familia de llevar alimento para sus hijos y de llevar una vida digna. Estamos todos pendientes de eso, es lo más importante de todo y lo que más hay que ocuparse, y por supuesto no va a ser fácil el camino, pero todo el gobierno está para que esa gente, que es la que menos tiene, no sufra dentro de lo posible esta evolución que está sufriendo la economía mundial, ¿no? Y llevando todo esto al ámbito local, acá Almirante Brown, bueno, se está viendo en muchos sectores donde no se podía percibir que está resurgiendo la confianza y que el cambio va a llegar a Brown también. Doctor, usted que anda mucho por todo el distrito. Sí, yo creo que Almirante Brown es uno de los distritos más postergados del conurbano, eso se ve. Se ven las calles, que son todos unos barriales de décadas de no invertir, se ven la falta de agua, de corrientes, se ven la falta de agua potable, en la gente en Longchamps, este bar Los Altos de Longchamps, el barrio Rayo de Sol, a Campo Ramos, ahí no hay ninguna instalación básica de servicios, se quejan, digamos, hay problemas con las instalaciones eléctricas, con, por supuesto, no hay redes de gas natural suficientes, no hay agua potable y no hay agua, hay cloacas y ni siquiera calles. Todo eso se ve transformando. De hecho, ya se puede ver efectivamente el progreso que hay en las obras hídricas, que es lo primero en lo que se comprometieron la gobernadora para llevar adelante el conurbano. Quiere decir que la gente de Brown se tiene que sentir más que tranquila, que las obras van a seguir adelante, porque habían rumores de que todo se iba a empezar a frenar y todo este tipo de cosas. O sea que la gente de Almirante Brown puede sentirse tranquila. Sí, exactamente, porque la primero que se están haciendo obras como nunca. De hecho, el municipio de Almirante Brown ha recibido fondos de la provincia como nunca, y se puede ver en los asfaltos, en las cloacas, en la obra de Lucio Meléndez, que es emblemática, las obras en los colegios. Piensen que en este momento en la provincia, donde hay 11.000 edificios escolares, en este momento hay 2.000 obras en simultáneo, inédito en la historia de la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que sí. En el conurbano bonaerense se han intervenido 5.000 kilómetros de rutas. Bueno, el tren se ha extendido su recorrido y se están mejorando las frecuencias. Eso va a seguir adelante. La obra de infraestructura creemos que es una parte fundamental y básica de hacer más... de aliviar este momento duro que le toca vivir a la familia, que además se está tratando de paliar, de pechar, de campear a través de la ayuda social, que hoy en el día el presupuesto social en el país es el 75% de la totalidad del presupuesto, cosa que también es el más alto de la historia de la Argentina. Efectivamente. Y cambiándole un poquito el ángulo de las preguntas, en principio agradecerle mucho porque sabemos que es una persona con una agenda muy apretada y que haya tenido la gentileza de comunicarse con nosotros, la verdad que se lo agradecemos nosotros y la audiencia. Y queríamos preguntarle sobre qué opinión nos podría dar respecto de la semana que viene, se va a tocar el tema del desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí eso está en manos del Senado, deberá, digamos, definirse. cuál es la suerte que le toca a la senadora. Tiene, creo que son 6 o 7 causas en las cuales está procesada, con lo cual tendrán que empezar a dar cuentas, ¿no? Sobre todo la más escandalosa de todas, que es Sur, estos hoteles que tenían ocupaciones ficticias compradas por amigos del poder, que eran por un lado beneficiados, con el caso de Rafael Báez, que era por un lado beneficiado con licitaciones, y por el otro lado compraba 2.000 noches de habitación en un hotel que era un fantasma. Todo eso, que es muy sospechoso, como tantas otras maniobras, bueno, como el caso de Vudú, que es un amigo, el presidente Amado Vudú, que es una, el ex vicepresidente Amado Vudú, que es un amigo conspicuo del peronismo del almirante Brown, lo reciben siempre, van de acá para allá con él. Bueno, no te voy a explicar por qué quisieron quedarse con la máquina de hacer billetes, en el caso de Chicone y tantas otras causas. Efectivamente. Así que bueno, doctor, la verdad, siempre tan claro como pocos, ¿no? Del tema que le tocamos, sabe. Y eso es lo que necesitamos para Brown, alguien que tenga esa capacidad de poder hablar de todos los temas y poder gestionar de todos los temas, justamente. No sé si Carlos quiere dar una respuesta. Justamente acá tenemos a Carlos en el área de salud, por ahí si tenés alguna pregunta para hacerle también. No, veo que las obras se están haciendo y eso está bueno. El hospital Lucio Meléndez, que fue donde yo realicé mis prácticas hace ya muchos años, ver lo que está cambiando, todo el tema de la guardia, que hace años estaba igual, eso da mucho orgullo, estar en Brown, y que esos cambios se sigan haciendo. Hay que tener paciencia. Nosotros nunca prometimos magia, nunca se predijo que iba a ser de un día para el otro, nunca se dijo que iba a ser fácil. En ese sentido, se va la gente con la verdad y se dice lo que puede hacerse, lo posible. Dentro de lo posible, lo mejor. Y para eso todos tenemos que esforzarnos mucho, y bueno, el gobierno lo primero, ¿no? ¿Tenemos alguna agenda que se pueda llegar a adelantar, algo para que la gente ya vaya tomando la en cuenta? La semana que viene el Estado en tu barrio va a estar en el barrio Libertad, que queda en Donoyone Viejo, a partir del martes y hasta el viernes. Ahí es una buena oportunidad para que los vecinos se acerquen al Estado en tu barrio a realizar todos los trámites que necesiten. Y además la semana que viene probablemente vamos a tener la visita del coordinador nacional del programa Salario Social Complementario, que es un programa que tiene muchos beneficiarios cooperativistas en Almirante Brown, y que va a venir a evacuar todo tipo de dudas, porque también estamos en un plan de terminar con el clientelismo de los punteros, y que los punteros se queden con el dinero de los cooperativistas, o que se queden con los bolsones y que los obliguen a ir a las marchas, que es una práctica que realmente ha dejado mucho que desear, y que el PJ y Frente para la Victoria han hecho uso y abuso de eso durante tantos años. Eso justamente fue una medida muy, pero muy acertada que ha tomado el gobierno, justamente porque el clientelismo era voraz. Y haciendo acotación de una actividad también que va a haber el día martes en la plaza de la Escuela 33 en Rayo de Sol, también se van a andar evacuando un montón de dudas, va a estar la gente de ANSES y la gente de Desarrollo Social en la plaza, justamente para que se acerquen todos los vecinos que tengan algún tipo de dudas. Sí, aparte un operativo de ANSES en Rayo de Sol ese día, el martes, y también todos los vecinos son bienvenidos, va a ser a la mañana, y los vecinos son bienvenidos para evacuar las dudas que tengan y para ponerse en contacto con nosotros, para que todo aquel que tenga miedo, que el puntero le dice que le va a dar de baja el plan o cualquier cosa, nosotros el Estado lo proteja como corresponde, y una vez por todas, entre el Estado y la gente no hayan intermediarios, que es una deformación muy grande que tuvo la política en el Almirante Brown durante muchos años. Y lo que nosotros queremos es que la gente sea libre en ese sentido, y que reciba su derecho como corresponde, y que después elija a su gobernante con total libertad, sin condicionamiento y sin extorsiones. Es muy difícil cambiar toda esa mentalidad después de tantos años. Hay que estar continuamente explicándole a la gente para que no tenga ese miedo que usted dice. Ha pasado tantos difícil, años, pero que vale la pena. Sí, obvio, obvio. Es un trabajo arduo, pero sí, obviamente el objetivo es bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su amabilidad. No, por favor. Siempre es un placer poder escucharlo, y el micrófono de la radio está a su disposición. Un gusto y un saludo a toda la gente de Mansams, y nos vamos a estar viendo prontito y a seguir recorriendo y seguir con la problemática para tratar de dar solución dentro de lo posible, lo mejor de nosotros. Un abrazo, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha sido el doctor Carlos Javier Regazzoni, concejal de Almirante Brown por Cambiemos, es el líder de Cambiemos en Almirante Brown. Estamos en AM 1100 Radio Estilo, en siendo las 7:35, 19:35, vamos a deleitarnos con algo de música, sí, vamos Roberto, Carlos. Exactamente. Justo, Roberto y Carlos. Passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, do tipo que quando se tem não se sabe. Estamos nuevamente en Dialogando Juntos, tenemos un llamado al aire, ¿sí? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Nuevamente con José Cárdenas el Chango. Muy buena entrevista al doctor Carlos Regazzoni. Sí. Quiero felicitarlo por su trabajo arduo que está haciendo en Almirante Brown, por el cambio que está haciendo en Almirante Brown, por el equipo de Cambiemos que está trabajando con todo, trabajar, y quiera Dios que se produzca este cambio en Almirante Brown para todos. Quiero decirte que hace 30 años que yo vivo acá y todavía tengo barro en mi calle. Eso quería decirte, viste, mamá. Que quiera Dios que antes que yo me vaya de acá y mis nietos vean el asfalto, vean el asfalto, tan añorado. Estamos a 3 cuadras de estación de Calzada, vivimos en el Triángulo de la Bermuda, porque es el Triángulo, un lugar olvidado por todos, y quiera Dios que vamos a seguir trabajando, y en el Cambiemos en el 2019, me dé ese bendito asfalto, que tantas veces lo asfaltaron, las veces en los papeles, que levantamos, ¿no?, firmas. A veces que levantamos firma por este asfalto. Y quiera Dios que lo pueda ver yo, ¿viste? Mira, Changuito, yo sé muy bien de tus esfuerzos para mejorar no solamente el barrio tuyo, sino la totalidad de Brown. Porque el browniano, el que verdaderamente quiere a Brown, lo quiere en su totalidad. Y sabemos muy bien del esfuerzo, los equipos que has armado para poder lograr cambiar Brown. Esperemos que el cambio llegue ya de una vez por todas, ¿no? Y lo mismo pasa en 2 de abril. Yo tengo amigos en 2 de abril que yo no puedo ir a visitarlo porque ahora, antes tenía una bicicleta y gracias a Dios me pude comprar un auto y no puedo entrar, tengo que dejarlo a 4 cuadras para entrar en la calle La Calandria, por allá al fondo de 2 de abril. Sí, no sí, se sí. puede entrar. ¿Vos te imaginás que uno quiere llegar hasta allá y no puede? ¿Sabés que lo peor de todo es que estamos a 25 kilómetros de la capital? ¿Viste? O sea que... ¿Y cuántos gobiernos en Almirante Brown pasaron? De la era de Jorge Antonio Villaverde, Eve Maruco, Giustosi, tantos que pasaron. Y yo digo, mi Dios, ¿cuándo será ese cambio? ¿Cuándo llegará el asfalto a todo Almirante Brown? Mirá que bajaron dinero. Gracias a Dios ahora, María Eugenia Vidal baja dinero pero controla y algunas obras se están haciendo con el control de ella, porque antes había una desidia en la entrega de importe de dinero hacia el municipio y ese dinero se evaporaba, se iba por otros lados, y qué adiós que yo lo pueda ver. Y ojalá, vos decís que tenés que dejar el coche a 4 cuadras para visitar a alguien. Vos imaginate los sistemas de emergencia, o bomberos, defensa civil, o la misma ambulancia que a veces a las 2 de la mañana se necesita en un lugar intransitable. Es muy, muy, muy difícil. Hola, Chango. Sí, no, sigo acá. Ah, bueno, quiero decirle eso. Bueno, vamos a trabajar por este cambio en Almirante Brown. Quiera Dios que yo le pueda ver y mis nietos lo puedan disfrutar. Nada más, amigos de la radio. Muchísimas gracias, Changuito, por haber llamado. Te queremos un montón y, bueno, seguimos firmes. Locutor también. El locutor. Anunciá tu programa en la otra radio. A ver, que acá somos todos amigos. Gracias. En qué radio está saliendo. Te digo, eso lo voy a poner mañana en una entrevista que me van a hacer. Ajá. Voy a hacer que yo lo pueda ver y mis nietos lo puedan disfrutar. Ah, está muy bien. Chao, papá. Hasta luego. Éxito. Bueno, Roberto. Seguimos con el tema. Sí. Seguimos hablando de... El turismo. Seguimos hablando un poquito de turismo. Bueno, respecto al turismo, no sé, ahí Carlos nos quedamos cortito. Tendríamos que haberle preguntado si parte de esa inversión que puede llegar acá, podríamos llegar a tener una nueva infraestructura. Es verdad, no se lo hemos preguntado. Tendríamos que haberle preguntado, pero creo que sí. Bueno, de todos modos, sabemos que todo esto son capitales golondrinas, también esa información hay que pasarla, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que estos capitales que van a venir, en parte pueden llegar a entrar de una buena manera y en parte sabemos que pueden llegar a tener una salida muy rápida del país, ¿no es cierto? ¿Y vos crees que se pueda armar un proyecto de turismo local para Almirante Brown, que Almirante Brown pueda generar sus propios recursos a nivel turístico? De hecho, nosotros acá en Gleu tenemos una iglesia Santa Ana que está sin explotar. O sea, a ver, sería muy interesante que la iglesia Santa Ana se empezara a difundir, ¿no? De hecho, yo trabajo con el taxi en Capital Federal y mucha gente conoce Gleu por la capilla. Entonces, creo que hay un montón de cosas para estudiar acá en el partido de Almirante Brown. No solo la capilla, sino tenemos también... Ministro Rivadavia tiene cascos históricos. Exactamente. Hay muchas cosas. El mismo... viste, al lado de las vías, cerca de la Serenísima, ahí había en su momento un hipódromo. O sea, ¿por qué se llamaba Longchamps? Campos Largos. Exactamente, en francés creo que una cosa así era Campos Largos. En inglés, había una ciudad en Francia que se llama Longchamps, justamente. Ahí está. Entonces, una de la aviación sudamericana. Tenemos también muchos. Entonces, lugares históricos. Exactamente. Malvinas Argentinas, que todavía no fue declarado localidad, pero ya se merece ser declarado localidad. Tiene mucha historia Malvinas. Ahí está. O sea que se podría armar un circuito turístico importante. Yo creo que sí. Autosustentable, diría yo. Sí. Yo creo que hay. Yo te vuelvo a repetir. Yo tengo taxi en Capital Federal. Y lo único que conoce el turista es la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos La Plata, tenemos grandes catedrales para ir a ver, ¿sí? También tenemos, el Tigre, también otro de los puntos turísticos. Hay tantos lugares turísticos, pero ¿qué pasa? Si nosotros no difundimos y no llegamos al turista, lamentablemente todo muere en la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. Habría que descentralizar un poquitito el turismo, empezar a dar un poquito de vuelta de rosca a todo esto, y ver de qué manera podemos llegar a traer un poco al turista para la zona sur, ¿no? También. La Laguna de San Vicente. San Vicente, te iba a decir vos que sos conocedor. Se ha reformado todo, le han asfaltado todos los costados de la laguna. Estaba muy, muy prolijo. Che, está con problemas San Vicente, ¿no? En estos días. Sí, pero bueno. ¿Cómo es ese tema? ¿Tenés alguna data? Es cierto que tiene algunos familiares en el cargo, pero bueno, él dice que es gente de confianza. Y bueno, el tema de que son idóneos o no, eso no me toca jugarlo. Obviamente. Yo soy empleado municipal, pero lo único que puedo decirte que uno de los referentes que toma la palabra es de la contrapolítica del intendente que está en este momento, o sea que obviamente no va a hablar bien. Claro. Y otro de los referentes es Barrales, el Chapo Barrales, conocido. Así que bueno. Tenemos un llamado al aire, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo andás, Ivancito? Mario Bonardi. Mario Bonardi, fuerte ese aplauso para el amigo Mario Bonardi. ¿Qué contás, hermano? Y mirá, se escucha muy bien el programa sin Migo, ¿eh? sin Migo. Está bueno. La verdad que estaba escuchando, realmente muy interesante todo, muy bueno. Pero bueno, yo lamentablemente no concurrí porque a mí me embaucaron, me mintieron hoy. A ver. Sí, me hicieron comprar un pasaje que me llevaba a Rusia y volvía, y dice un tal Carlos. Un vuelo que salía de Córdoba. Ahora, uno lo toma en joda, pero mirá que un tipo que diga ese discurso del presidente de la nación, ¿eh? Lo más lamentable. Y sí, sí. Lo más lamentable es que pongan y lo votan. Eso es lo más lamentable todavía. Lo que estaba comentando, pensando también, ¿no? Que esto que vos hablabas del FMI, de los 15 mil millones de dólares y que ahora somos país emergente, sí. Yo creo que es algo que realmente inventó Macri para tapar la selección. Para tapar la vergüenza de la selección. Así me ponía contento un poco. Sí, bueno. No, realmente. tenemos que decir eso. Aparte, pobre Sampaoli, vos sabés que Sampaoli es kirchnerista, ¿no? Y sí, Sampaoli es kirchnerista. Sabía, ¿sí? Sabía. Y bueno, dice que fracasó el proyecto. Es el segundo que le fracasa el proyecto, mirá. El Nacional y Popular. O sea, muy nacional, muy nacional no fue hoy, digamos, ¿no? Sí. Bueno, lo dejo porque están en una charla muy interesante sobre turismo y simplemente quería saludarlos. Estaba escuchando, salió muy bueno todo, se escuchó muy bien. Y bueno, nos vemos antes del jueves, pero en la radio el jueves. ¿Pudiste apreciar todo lo que le hemos preguntado al doctor Regazzoni también? Sí, muy interesante, muy interesante. Y bueno, esperemos que se vaya llegando a eso en el camino del 2019. Es difícil, está muy difícil. Está pero muy difícil, yo sí. Tengo esperanza de que la gente tenga justamente el proyecto de Cambiemos. Justamente cambiar de una vez por todas, ahí estaban hablando. Yo estoy en Lonchan desde el año 78, justamente del Mundial del 78 estoy acá en Lonchan, y no tengo, estoy a 6 cuadras de la estación, no tengo cloacas, no tengo agua. Entonces, fíjate que de acuerdo a algunos valores, digamos, con lo que se mide la pobreza, acá en Lonchan somos todos pobres. Efectivamente. ¿Viste? Porque la pobreza se mide por muchas cosas. Y una es la posibilidad de tener acceso al agua. Él lo decía mi amigo César cuando hablaba con Razón, y justamente el hospital Lucio Meléndez, que siempre fue una desgracia. Sí. Y bueno, algún día también habrá algún proyecto nacional de unificar todos los programas de salud, porque realmente tenemos hospitales nacionales, hospitales provinciales, hospitales municipales, hospitales de obras sociales privadas y hospitales de obras sociales sindicales. Un esfuerzo totalmente, digamos, mal usado, porque quizás se podría, si fuera un poco mejor y se pudiera organizar, será un proyecto para el año, no sé, 2025, pero que el sistema de salud esté único y de esa manera poder que todos los argentinos tengan acceso a ese sistema de salud, que en muchos casos deberá ser subsidiado y en otros casos no. Pero tendríamos que tener eso. Es que justamente cuando los argentinos nos animemos a hacer proyectos no para ya, sino para mediano y largo plazo, ahí recién vamos a empezar a tener el cambio que necesitamos. Bueno, chicos, lo dejo seguir conversando los últimos minutos que le falta del programa. Muy bueno, está muy bueno realmente. Bueno, Marito. Un abrazo a todos, ¿eh? Otro para vos, saludos a todos. Gracias, gracias. Adiós, chao, chao. Bueno, ha sido Mario Bonardi, nuestro compañero de la BPG, que está todos los días jueves está acá. Está controlando de afuera. En AM 1100, Radio Estilo, que es donde estamos ahora. La verdad que hoy ha sido, hasta el momento, un programa muy bonito. Sí, bastante lucido. El programa muy, muy, muy llevado. Hay muchos llamados, esto está muy bueno. Aparte, sí, la verdad que sí, bastante, bastante concurrido. Y bueno, el tener también a Roberto acá, la verdad que nos ha enriquecido mucho. Y desde ya, bueno, él ya es miembro de la agrupación, y al ser miembro de la agrupación vas a estar acá las veces que vos quieras. Muchísimas gracias, muy agradecido y realmente muy contento de pertenecer a este grupo. Y bueno, esperemos salir adelante con todo esto y que a la Argentina les vaya bien, porque si a la Argentina le va bien, nos va bien a todos. Vos sabés que... Sí, a veces escucho a algunos dirigentes políticos que dicen ojalá les vaya mal. Pero esto es como que le va a llamar al piloto de avión donde vos estás viajando. Sí. Porque si se te muere el piloto de avión... estás bien alto ya, ¿viste? Nos morimos todos. Y esa es... el punto por ahí es de dar una visión clara y precisa y concisa. Vos no te tenés que quedar con una sola mirada. Justamente hablando de lo de San Vicente, en todas las redes salió y en la televisión mismo... que yo no sé por qué los periodistas no chequean la información. Esa foto que decía que tenían problemas con los sindicatos municipales, lo cual es cierto, porque estamos reclamando algo que realmente el intendente firmó y no cumplió hace un par de meses. Eso en contra de la intendencia. Pero también a favor tengo que decir que la foto esa que se subió por todos lados con la señora en el Mundial era del Mundial de Brasil. Ah, y mira, él trucada. Es comerciante. Ah, no, no está trucada, no, es una foto, o sea, de ahí que la sacaron. Era de otra época. Por eso, trucada, claro, sí, y sí. Ese recorte de foto se ve atrás palabras en portugués que ellos han tratado de bajar para que se vea. Y entonces utilizan, tiene problemas y se fue a Rusia. No estuvo en Rusia porque ayer estuvo en la fiesta de Doncelar, el Día de la Bandera que se realiza en Doncelar. Y el intendente estuvo ahí, no creo que haya viajado y hoy haya vuelto. No, no, excepto, bueno, excepto que haya usado la teoría de Menem. De Menem, exacto, claro. Te iba a decir. Menem lo hizo. Menem lo hizo. O sea, en una hora en la estratosfera. Claro. De ahí podíamos ir a Rusia. A que pase el lugar donde vos que te de ahí Córdoba, te dejas caer. Que iba a salir la base, el puerto ese. Pero bueno, por eso. Y la gente se engancha en esto. Yo siempre le digo, y esto a veces es un... No una pelea, sino... una observación que siempre le hago a mi señora, que dice, vamos a mirar a ver si hace frío o no. Le digo, si quieres saber si hace frío, sale un segundo afuera y date tu propia opinión. Claro. Porque todos estamos muy pendientes de este canal, del otro, si es contra el gobierno, si es al favor del gobierno. ¿Y nuestra propia opinión cuál es? ¿Por qué no nos interiorizamos un poquito? ¿Por qué no observamos? ¿Por qué no leemos un poco de historia? Ya me estoy pareciendo al Presto. Pero está muy bien, está muy bien. Mira, justamente la otra vuelta tuvimos en un curso de una serie de cursos que van a ver que hablaban de cómo se elabora un proyecto para ser presentado en el Estado. Uh-huh. Todas las partes que tienen que tener específicamente un proyecto, que no es igual presentarlo a una empresa privada que presentarlo en el Estado. Uh-huh. Y bueno, justamente el desafío es decir, hablábamos de turismo y hablábamos de salud. Entonces, por ahí podríamos encargarnos de armar un proyecto, sí, un proyecto para turismo en Almirante Brown, pero que tenga de la mano la parte de salud, justamente, para que se nos descompone un turista de X lugar en tal lado y que se le pueda dar la asistencia de salud lo más rápido posible, porque eso también habla bien del sistema interno de lo que es el distrito. Yo siempre hablando del tema del distrito, porque todos nacimos en Brown y todos queremos que Brown esté mejor. Así que podemos dejar esa consigna abierta. Pronto vamos a tener en el programa a este señor Ariel Rabone, que es experto en presentación de proyectos para el Estado, y va a estar acá hablando específicamente de ese tipo de cosas, que te vamos a convocar también para que vos estés presente. Sí, sí, creo que sería interesante, muy interesante apuntar al turismo todo lo que es al menos la zona de Almirante Brown, te digo, es importante hacerla conocer desde ya, es un punto importante a tener en cuenta y empezar a dar difusión de al menos a lo que nos toca a nosotros de esta parte, ¿no? Almirante Brown. Después, bueno, el país es enorme, hay que empezar a difundir todo lo que más podamos para poder tratar, como te vuelvo a repetir, Iván, tratar de tener al turista también en el conurbano bonaerense, ¿no? O sea, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense realmente tenemos muy poca gente que conoce realmente nuestros pagos. Bueno, se nos ha ido el programa. Carlos, te dejo que te vayas despidiendo de la gente. Bueno, un saludo a todos, que nos sintonicen nuevamente el próximo jueves. Y bueno, los esperamos. Y a ver si tenemos algún milagro el martes. Y el jueves estamos más arriba. Agradecerle a Roberto, por favor, algunas palabras para la audiencia. Sí, gracias, Iván. Realmente que sigan apoyando este programa. La verdad, muy buena calidad de gente y ojalá tengan un espacio abierto por mucho tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. Esto ha sido Dialogando Juntos por AM1100 Radio Estilo, y estaremos nuevamente el próximo jueves a las 19 horas. Gracias, Francisco. Ciao, ciao, ciao.